Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a su programa favorito de los sábados, Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo con 1 trillón de gigawatts de potencia desde el espacio interestelar para toda la región de la constelación de Andrómeda, Virgo, y por las áreas de Alfa Draconis, por las áreas también del Cinturón de Orión, las Pléyades y aledaños. Bienvenidos un sábado más, un sábado menos, como lo quieras ver. Y pues espero que estés de lo mejor, estés haciendo lo que sea que estés haciendo. Y esperemos que hayas tenido una semana pues muy productiva. Si bien no te has relajado lo suficiente, y si vas manejando hacia algún lugar, o vienes de algún lugar y vas a otro lugar, estás en tu casa, o estás haciendo cualquier cosa y nos estás escuchando, o incluso si estás escuchando un podcast, porque todos los programas los grabamos y quedan en la nube de Mediafire, subidos también a nuestra página en Facebook, que se las recuerdo, de hecho, de Ciencia y Humanismo, así lo buscas en Facebook. Está el avatar de un astronauta. Y ahí, en la descripción, tenemos todos los programas que hemos hecho. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Y bienvenido a la InformaZone. Les tenemos varios temas y noticias también al respecto de ciencia y humanismo. No del programa, sino de los temas que abarcan la ciencia y las humanidades. En primera, quiero empezar con nada más y nada menos. Bueno, no sé si hayan escuchado hablar de la esquizofrenia, que pues se le dice que es la enfermedad incomprendida. Después de ver un video que se llama Cosas que no le debes decir a alguien con esquizofrenia, mi percepción de esta enfermedad cambió por completo. Los pacientes diagnosticados respondían a preguntas como: ¿estás loco? ¿No deberías estar en un hospital psiquiátrico? ¿Eres peligroso? Pero ¿quién no ha asociado tales adjetivos con personas que padecen algún trastorno mental? Y la triste realidad es que, pues bueno, predomina más el estigma social que la comprensión de la enfermedad. Los pacientes con esquizofrenia tienen alteraciones del pensamiento, como delirios, alucinaciones, y dan por sentado situaciones que están fuera de la realidad. La esquizofrenia es una enfermedad crónica, degenerativa, que afecta muchas de las capacidades de la persona que le impiden entender al mundo de la forma que es correcta. Igual y correcta lo ponemos entre comillas, pero bueno, cambia algunos de sus procesos de su cognición, tienen pensamientos y experiencias que pueden ser muy individuales. Esto lo explicó el doctor José Mendoza Velázquez, coordinador de investigación en el Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de la UNAM. Y esta enfermedad puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, se conoce un rango de tiempo en el que la mayoría de los pacientes presentaron el primer brote psicótico entre los 15 y 25 años, tanto hombres como mujeres. Y para hacer el diagnóstico, se toman en cuenta varias condiciones como la genética, el contexto en donde se desarrolla el individuo, sea laboral, familiar, escolar, el uso de drogas o causas físicas que posibilitarían el surgimiento de la enfermedad. No obstante, la causa definitiva de su aparición se desconoce. Así que Te dejamos esta información en nuestra página de Facebook, precisamente en Ciencia y Humanismo, porque vamos a pasar a otras cosas. Hicimos un resumen, bueno, hice un resumen de las cosas más interesantes del día de hoy. Entonces, pues se las quería compartir. La próxima semana, muy probablemente, vamos a estar con los creadores de la revista Lagarto, una revista regiomontana, que algunos de ustedes la pudieran conocer, algunos otros no, pero ya la conocerán. Pero bueno, por lo pronto, no sé cuántos de ustedes, viajeros, han utilizado alguna vez el servicio de Airbnb, que acaba de lanzar un servicio interior o interino, un servicio extra, ¿no? Con inspectores incluidos. Esto va a ser en 13 ciudades del mundo y buscará atraer a los huéspedes que no confían nada más en los comentarios de otros usuarios. Para los que no sepan qué es Airbnb, bueno, Airbnb es una plataforma, puede ser una aplicación o puede ser la web app, o sea, una aplicación web o una página de internet, en donde pues tienes un mapa con precios del destino al cual quieres llegar, y Airbnb actúa como intermediario entre el host, o sea, entre el huésped y el anfitrión. Entonces, pues tú le pagas la cantidad que veas ahí, si no te gusta, y ahí vienen todas las especificaciones, si se permite fumar, se permiten mascotas, fiestas, etcétera. Pero pues resulta que quedarse en casas extrañas, es decir, los hoteles, pues no hay problema. Hostales, moteles, sabemos que son negocios establecidos. Pero cuando uno de pronto se encuentra con esta aplicación y dices, bueno, me voy a quedar en la casa de alguien que probablemente pueda compartir mi espacio y no lo conozco, vamos a ver qué opina la gente de él, la gente que se ha quedado. Entonces en la plataforma tú puedes consultar las opiniones de otras personas y ya te haces una idea a ver si confías o no, te conviene o no quedarte en esa casa, departamento, castillo, bungalow, cabaña, etc. Y esta plataforma va a ofrecer certificados a las propiedades que cumplan con una lista de 100 requisitos de servicios para huéspedes. El servicio en línea de alquileres vacacionales Airbnb anunció el jueves el nuevo programa Plus, en el que las propiedades enlistadas habrán sido certificadas por inspectores. Y esto es para reasegurarles a los viajeros que están reservando en lugares agradables. El programa Plus está dirigido a conquistar a los viajeros que no están seguros de que puedan confiar en el actual sistema, basado en comentarios de los huéspedes anteriores. Y las imágenes engañosas arrojadas por el sistema de clasificación de Airbnb se han convertido en un problema lo suficientemente grande para engendrar un sitio web dedicado a contar historias de terror que van desde una sobrepoblada y sucia comuna hippie en Pasadena, California, hasta unas vacaciones a París que fueron arruinadas por un apartamento infestado de insectos y de moho. El director general de Airbnb, Brian Chesky, dijo que las encuestas internas de la compañía encontraron que los viajeros están dispuestos a pagar más para hospedarse en propiedades que estén certificadas por un inspector, y que dichas certificaciones permitirán que los dueños o los residentes de los inmuebles recuperen una tarifa de $149 por participar en el programa Plus. Los inspectores revisarán las propiedades con base en una lista de 100 puntos que cubre todos los aspectos, desde la velocidad del internet hasta las sábanas de la cama. Y las propiedades que no cumplan con los requisitos todavía podrán formar parte del programa Plus de Airbnb. Esto debido a que la compañía también, pues, va a ofrecer asesoramiento sobre mejoras para calificar. En un principio, el programa Plus cubrirá cerca de 2,000 propiedades en 13 ciudades, que son Austin, en Texas, Barcelona, en España, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Chicago, Los Ángeles, en Estados Unidos, Londres, Melbourne, en Australia, Milán, Roma, San Francisco, Shanghái, Sydney y Toronto. Así que si tú vives por ahí en algunas ciudades de esas, nos puedes contar cómo te va. En fin, esta cantidad es una pequeña porción de las casi 4.5 millones de propiedades enlistadas en Airbnb en 81 mil ciudades alrededor del mundo. Y para finales del año, Chesky prevé que 75 mil inmuebles en 50 ciudades hayan sido revisados por los inspectores. Pero bueno, vamos a música en este tu programa número 184 de Ciencia y Humanismo. Vámonos con algo de estos soviéticos de 1987, Allianz, con este tema que fuera soundtrack de la película de Hardcore Henry, que la pueden encontrar todavía, creo que está en Netflix. Pero bueno, esto se llama Nazarie, a cargo de Allianz, aquí en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y yo regreso. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Qué curioso, al estado gaseoso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad. Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, mi color. Fui aire volador. Como yo soy muy consciente, hasta en esta situación decidí ser consecuente con mi nueva dimensión y probé a ser respirado por la que duerme a mi lado. Sin entrar en pormenores, yo sé hacer cosas mejores. Como no me satisfizo la experiencia sexual, se me inflaron los vapores, me convertí en huracán. Di unas tres o cuatro vueltas y a la quinta me cansé. Este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. Ay, de cuando iba a remontar, me volvió otra vez humano, no faltéis al funeral. Y ya estamos de regreso, querido amigo Radio Escucha, aquí en Ciencia y Humanismo. Cuando te hablábamos de la esquizofrenia y te hablábamos también de... ustedes saben que acá en el norte de México se consume mucha carne, sobre todo en el... Tamaulipas, todo el norte, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Baja California Norte, Sur, Sonora, etc. Nos caracterizamos por tener un hábito a la carne asada, ¿no? Y pues como que el icono de las carnes asadas se ha convertido en Monterrey. Existen desde hace algún tiempo para acá pronunciaciones en las manifestaciones de personas que pues crearon su fragmento o su facción llamada, bueno, ustedes saben que esta sociedad actualmente es como un árbol de 1,000,000 de ramas, y dentro de la rama de, quieres llamarle veganismo, vegetarianismo, Greenpeace, no sé, cuidadores de los animales, animal rights, etcétera, las asociaciones o grupos que se pronuncian a favor de los derechos de los animales, pues han condenado de forma pública y enérgica a lo largo de estos años el consumo de carne, específicamente la forma en la que los animales son pues sacrificados para el consumo humano. Y vamos, bueno, tenemos información acerca de la carne que no es por ahí, es por el lado de información más que nada. Ya saben que no nos inclinamos por un lado o por el otro, te presentamos las cosas como son. Y cuando comemos un pedazo de carne, puede que la sintamos jugosa o demasiado seca, ¿no? Todos deseamos consumir una buena carne, la gente que somos omnívoros. Aunque estas características están relacionadas con el tipo y el tiempo de cocimiento, también son resultado de la cadena de producción del animal, desde la crianza hasta la matanza. Y en México, pues la mayor parte del ganado que se produce se realiza en estados del sureste como Veracruz, Tabasco y Campeche. En estas zonas, bueno, y acá en el norte de México también tenemos muchas granjas de producción. Y en estas zonas tropicales, los becerros se alimentan de la leche de la madre hasta el destete, que en promedio es de los 6 a los 8 meses, y quedan en recría hasta los 13 a 15 meses. Esto lo explicó la doctora María Salud Rubio, investigadora del Centro de Enseñanza Práctica de Investigación en Producción y Salud Animal, o sea, en la CEPIPSA, de, bueno, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y después de este periodo, los animales son enviados a finalización en pastoreo o bien en corrales de engorda ubicados en todo el territorio mexicano, en donde se alimentan con granos en promedio durante 90 a 150 días, con el fin de que ganen peso y puedan depositar grasa en el músculo para que su carne sea más suave y jugosa. En México, los animales se utilizan para la producción de carne. Bueno, son en general cruzas entre el Bos Indicus, y que son originarios de la India, y el de Bos Taurus, que son originarios de Europa. Además de la cadena de producción, el último día que vive el animal tiene una alta repercusión en la calidad final del producto. El animal ha estado en el campo sin que nadie lo moleste, tranquilo. Sin embargo, llega un momento en que lo montan a un camión y se lo llevan a un corral, y eso le genera estrés. Puede estar en el corral hasta 4 meses en algunas partes del país, pero el último día lo vuelven a mover, lo suben a un vehículo, lo llevan hasta un rastro, y eso lo estresa de manera significativa. Y cuando el animal está bajo estrés, se desarrollan 3 fases. La primera es de alerta, y es cuando pues se libera adrenalina para poder reaccionar, ya sea huyendo o atacando, ¿no? En la segunda fase comienza la adaptación al estrés, pero a costa de bajar su productividad. Entonces hay una tercera etapa que, si dura mucho, si mucho tiempo estresado, pues puede llegar a enfermarse y hasta morirse. El último día del animal influye tanto que si se le ha tratado muy mal y se ha estropeado su carne, se decomisa, porque puede echarse a perder o ponerse muy oscura o muy blanca, y ninguna de las dos son buenas para el consumo humano. Otros de los factores que también puede llegar a generar estrés en el animal es que le quitan la comida unas 10 o 12 horas antes de morir. Aunque está acostumbrado a tener alimento disponible todo el día, es necesario ponerlo en ayuno para que no haya contaminación de la carne por derrame de contenido intestinal. El concepto de calidad de carne está relacionado con características organolépticas como la suavidad, la jugosidad, color, olor, sabor, pero también existen otros factores como la raza del animal, el sexo y la edad. Entonces, pues las hembras y los animales castrados, cuando son jóvenes, proporcionan carne más suave y rica que la de los machos enteros, que es más dura. Asimismo, cuanto más viejos son los animales, su carne va a ser más dura y el color más oscuro. Además, el tiempo de engorda influye en la calidad de la carne. Por ejemplo, en México es de entre 90 y 150 días, en comparación con Estados Unidos, en donde se les alimenta mínimo 250 días. Aunque en ese país la carne puede ser de mejor calidad, pues es mucho más cara también. Y en cuanto al método de matanza, en México existen dos sistemas sanitarios legales, pero con altas diferencias en calidad de higiene. Eso es lo que divide a la buena carne y a la carne no tan buena. Están los rastros municipales y los rastros tipo inspección federal, o sea, el TIF. Los primeros, los municipales, son regulados por la Secretaría de Salud y los segundos por la SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Y los rastros TIF, o sea, tipo inspección federal, a diferencia de los municipales, manejan altos estándares de control de calidad y las condiciones sanitarias son reguladas e inspeccionadas cotidianamente. En ellos se cuenta con un mayor control sanitario, tanto de las instalaciones como del personal. La carne es más higiénica y tiene un adecuado manejo en cuanto a su refrigeración. En promedio, 52% de la carne que consumimos proviene de este tipo de rastros, tipo TIF, y el 48% de rastros municipales. Ahí están mitad y mitad, prácticamente. México es el octavo productor de carne en el mundo y el sexto exportador. Los principales destinos son Taiwán, Japón y Estados Unidos. Si quieres saber más acerca de la carne, te dejo el link ahí en Facebook. Y antes de pasar a más música, también queríamos hablarles entre carne y luz te veas. Hablando de la luz y sus múltiples aportaciones para la salud, para gente que no sepa qué es la luz, así todo el mundo sabe qué es la luz, ¿verdad? Que es, se le llama la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En la física, el término luz se usa en un sentido más amplio e incluye todo el campo de la radiación conocido como espectro electromagnético, mientras que la expresión luz visible señala específicamente la radiación en el espectro que pues puede ser visible, ¿no? En el mundo existen 7 mil millones de personas, todas diferentes, incluso anímicamente, ya que nuestro carácter se transforma de acuerdo a la hora. Por la mañana nuestro estado de ánimo es distinto al que tenemos por la tarde y al que experimentamos por la noche. Lo anterior por la variación de la luz del sol y la energía que nos transmite durante el día. De acuerdo con el neurólogo Julio Sotelo Morales, los cambios sociales y conductuales se observan actualmente en los organismos humanos. Están relacionados con la exposición a las nuevas fuentes de luz que se han desarrollado. Sin embargo, aún falta conocer mediante la sociología y la psicología qué es lo que nosotros mismos hemos propiciado en el ritmo circadiano con la luz artificial. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo aproximado de 24 horas y que responden principalmente a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo. Se encuentran en la mayoría de los seres vivos, todos los animales, las plantas y muchos microbios diminutos también. Por otra parte, la luz es un estimulante de la producción de la hormona del crecimiento, en tanto que su ausencia es un inhibidor. O sea, esta hormona está estrechamente conectada con la lactancia, el crecimiento infantil, el lenguaje y el desarrollo. El cortisol, por ejemplo, considerado como el orquestador del sistema inmune y responsable de la producción de cortisona, y todas las hormonas similares capaces de detener diversas patologías, posee ritmos extraordinarios que se producen durante la noche y poco antes de salir el sol para luego decaer durante el día. Al dictar la conferencia Luz y Medicina, en el marco de los 20 años del Museo de la Luz de la UNAM, este doctor destacó que este fenómeno lumínico ha sido utilizado de manera terapéutica para contrarrestar padecimientos como la depresión patológica, trastorno del ciclo menstrual, bulimia, trastorno de cognición, demencia senil, trauma craneal, fatiga, cirugía ocular y jet lag, que es la mezcla de cansancio y otros síntomas provocados por un viaje en el que se cruzan distintas franjas horarias, ¿no? Igualmente, los rayos X, que tienen 100 años de existencia, la tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones y la radioterapia son estudios que es posible llevar a cabo gracias a la luz para diagnosticar con precisión diversas enfermedades. Y bueno, tantos avances como existen hoy en día en el tema de la medicina, definitivamente el mundo médico se está revolucionando gracias a la tecnología de la luz, por ejemplo con las cirugías láser. Y pues la luz ha generado algunos de los desarrollos tecnológicos más relevantes de la historia de la medicina. Es parte de la cultura humana y por ende forma parte de las cuatro más grandes religiones monoteístas que ha generado la humanidad. Pues estas señalan a la luz como parte crucial del inicio de la historia del ser humano. El rayo láser es uno de los avances tecnológicos más sobresalientes relacionados con la luz, y la medicina es una de las disciplinas que más se ha beneficiado con los avances tecnológicos vinculados a la luz. Así que este espectro que viaja a, ¿cuánto era? 360 mil kilómetros sobre segundos, si no me equivoco. O sí, a ver, son... Sí, son 299.792.458 metros sobre segundos. O sea, cerrándolo ya, son 300.000 kilómetros por segundo la velocidad de la luz. Obviamente no te la puedes imaginar, porque no has visto nada tan rápido. Más que en la Guerra de las Galaxias, pero es otro tema. En fin, saludos a toda la banda del Facebook que nos ha estado enviando inboxes ahí en nuestra página de Facebook. Se la recuerdo una vez más, Ciencia y Humanismo, así se llama. Lo escriben ahí en el search de Facebook, y ahí donde vean el astronautita y le ponen un comentario, un like o un dislike o un mensaje, lo que quieran. Ahí estamos, ¿no? Pero bueno, vámonos con música. Vámonos con esto de nada más y nada menos que de Falls, My Number, seguido de Cocteau Twins, aquí en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y yo regreso. Now Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Back again, my dear listener. We are at Radio Dem 90.5, broadcasting for all the world and all the galaxies that are inside our local amount of galaxies, the cluster. So we would like to greet Virgo constellation and Andromeda, of course. But in the meantime, querido amigo Radio Escucha, estamos en este tercer bloque escuchando a Eurythmics en el background del programa. Y sí, ¿cuáles son los teléfonos móviles que emiten más radiación y que puedes hacer, y qué puedes hacer al respecto. Muchos de nosotros hemos tenido dudas en cuanto a los posibles efectos cancerígenos derivados de las ondas de radiofrecuencia que emiten los teléfonos móviles, los smartphones, y es un tema que genera debate y que muchas veces plantea más preguntas que respuestas, porque no nos damos muchas veces tampoco a la tarea de investigar. Pero ¿hasta qué punto son peligrosas este tipo de ondas? ¿Corremos el riesgo de desarrollar tumores por usar el celular de manera constante? ¿Qué debemos hacer para evitarlo? Supongo que te has preguntado alguna vez alguna de estas preguntas. Y bueno, pues sí se han llevado estudios de este fenómeno y los científicos han estado publicando pues estudios que no parecen tener una conclusión determinante. Pero lo que sí sabemos es que las ondas de radiofrecuencia son una forma de radiación no ionizante. O sea, es menos potente que la ionizante, que se desprende de los rayos X o ultravioleta, y que esta última es capaz de romper enlaces químicos en nuestro ADN. Pero ¿qué tan peligrosa es la radiación de los celulares y cómo protegerte? Bueno, la Sociedad Americana contra el Cáncer, ACS, por sus siglas en inglés, dice Verso sin esfuerzo, explica en su sitio web que la inquietud se concentra en si los teléfonos celulares podrían incrementar el riesgo de desarrollar tumores en el cerebro o en la región de la cabeza y cuello. Y aunque afirma que las ondas emitidas por los celulares no son lo suficientemente intensas como para ocasionar daños en el ADN de forma directa o calentar los tejidos corporales, también dice que no está claro cómo los teléfonos celulares podrían causar cáncer. Y que hay estudios que respaldan esa idea, aunque por ahora no tienen suficiente evidencia. O sea, es demasiado nuevo como para que tengamos un estudio profundo al respecto. Tenemos usando los teléfonos inteligentes desde hace relativamente poco tiempo. Ustedes saben que el cáncer muchas veces es generado por un hábito que te lleva a desarrollar pues este tipo de condición. En este caso, el hábito de la radiación, ¿cuántos años pudiera tardar en generarle a una persona cáncer? No se ha estudiado bien. Pero para saber qué modelos emiten más o menos radiación, se creó una medida que se conoce como tasa de absorción específica y que permite saber qué parte de esa radiación retiene el tejido humano. Cada celular tiene un nivel de esta tasa de absorción específica, llamémosle SAR por sus siglas en inglés, que corresponde con el que usa el teléfono en su potencia más elevada. Y los fabricantes deben informar a los organismos reguladores de cada país sobre cuál es el SAR de sus productos. Sin embargo, los compradores no suelen comprobar esta información. La Oficina Federal Alemana para la Protección contra la Radiación ha elaborado una base de datos con los smartphones, tanto nuevos como viejos, que generan más ondas de radiofrecuencia, y crearon una lista a disposición del público. Los primeros puestos están dominados por las marcas chinas OnePlus y Huawei, aunque también hay un Nokia, el Lumia 630, y figuran también en la lista el iPhone 7, en el lugar número 10, el iPhone 8 en el puesto 12, el iPhone 7 Plus en el 15, el Sony Xperia XZ1 Compact en el puesto número 11, el ZTE Axon 7 Mini en el 13 y el BlackBerry DTEK 60 en el puesto 14. No había Samsung, así que estoy salvado, yo uso un Samsung, pero bueno, no hay unas directrices universales para un nivel seguro de radiación telefónica, de hecho. Pero el organismo que certifica en Alemania al respecto al medio ambiente, que se llama Der Blaue Engel, solo aprueba teléfonos con un nivel de absorción de hasta 0,60 vatios por kilogramo. Todos los teléfonos de la lista emitida por la institución alemana duplican ese límite. El OnePlus 5T tienen 1.68, o sea, están sobrepasados. Pero en cuanto a los dispositivos que ofrecen un nivel menor de radiación, abundan los de la marca surcoreana Samsung, así es. El primero de la lista es el Sony Xperia M5, que trae 0,14. 0,14 ¿qué? Bueno, vatios por kilogramo, esa es la medida. Seguido por Samsung Galaxy Note 8, que trae 0,17. Y el S6 Edge Plus 0,22, el Google Pixel XL con 0.25, Samsung Galaxy S8 y S7 con 0.26. Así que pues podemos decir que los teléfonos Samsung o los usuarios que somos de Samsung estamos expuestos a muchísimo menos cantidad de radiación que los de iPhone. Y de hecho la de los Samsung está muy por debajo de la medida que pusieron estos alemanes como límite, que era de 0.6 vatios por kilogramo. Entonces, en cuanto a los dispositivos, bueno, algunos teléfonos de la estadounidense Motorola, por ejemplo, como el Moto G5 Plus y Moto Z, también se encuentran entre los de menor radiación del mercado, de acuerdo con la institución alemana. Pero si quieres comprobar cuánta radiación emite tu celular, puedes consultar el manual de tu modelo, el sitio web del fabricante o la página web de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la FFC, por sus siglas en inglés. Pero ¿cómo nos exponemos a ondas de radiofrecuencia con el celular? Entonces, las ondas son más fuertes en el punto donde se encuentra la antena. O sea, en el interior del teléfono, obviamente, ya no se usan los celulares con antenita. Pero cuando más cerca coloquemos la cabeza a esta antenita interna, mayor es el riesgo. Pero estos son otros factores a tener en cuenta. Uno es la cantidad de tiempo que usamos el teléfono, la distancia y la ruta de la torre de telefonía celular más cercana. Cuanto más lejos, más energía requiere. El tráfico de señales de telefonía celular, entre mayor tráfico, más ondas, y el modelo del teléfono que estamos utilizando. Entonces la ICE sugiere lo siguiente para limitar la exposición de las ondas de radiofrecuencia del celular: es que utilicemos el altavoz o el manos libres o los audífonos, especialmente los que funcionan por Bluetooth, para alejar la antena de la cabeza, evitar o más bien enviar mejor más textos y hacer menos llamadas, excepto si conducimos, ¿no? Y también pues hay que limitar el uso del celular. Usar un teléfono móvil con un nivel bajo de SAR también, como los Samsung. No es por hacerle promoción, pero bueno, en fin. ¿Cómo lo ven? Esta información que cura y no es de Lolita Ayala, importante para nuestra salud, porque pues en nuestra sociedad citadina, pues ¿quién no tiene celular? Básicamente, bueno, es una necesidad para podernos comunicar familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, jefes, etcétera. En fin. Pues bueno, querido, querida amiga Radio Escucha, animalito de la creación, yo te quiero dar las gracias por haberme acompañado una vez más, una noche más, un sábado más, desde la soledad de tu cerebro, viéndolo por un lado, si lo quieres ver desde la compañía de todos los fantasmitas que saludas y platicas con ellos cada noche. En fin. Si tomas no manejes, si manejas no vayas a tomar. Y te quiero preguntar antes de irme a ti, señor, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Esta fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y amenazo con regresar la próxima semana. Hasta la próxima. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver? Hasta volverte muy loco. Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad. Todo lo que termina termina mal. Poco a poco, y si no termina, se contamina mal, y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor. Paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad. Otra vez, otra vez. No me lastimes con tus crímenes perfectos. Mientras la gente indiferente se da cuenta, de vez en cuando solamente sale afuera la peor manera. Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad. La moneda cayó por el lado de la soledad. Otra vez, la moneda cayó por el lado de la soledad. Silencio, fue tan grande el desamor. Restos de un navío que encallaba. Yo te quise, yo te amaba. No sé bien lo que pasó. Cuando los jazmines no perfuman, cuando solo vemos bruma, cuando el cuento terminó. Nos parece intrascendente, no es cuestión de dado de suerte, de esto se trata el amor. Tengo que correr, tienes que correr a toda velocidad, a toda velocidad. Pupilas descubriendo algún chagal en el invierno, creo del 83. Yo estoy a tu lado revolviendo, ordenando libros viejos que leí pero olvidé. Besos de tu madre en el teléfono y la lluvia es un espejo que me ayuda a verte bien. Tu sonrisa que ilumina el estudio y la cocina, entre las copas y el café. Tengo que correr, tienes que correr a toda velocidad, a toda velocidad. Sabe amargo el licor, cosas queridas. Se acabó lo mejor, ¿quién nos quita esta herida? Tú me pierdes a mí, yo te doy por perdida. Es la velocidad, a toda velocidad.